La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Para algunos, Promis es el verdadero nombre del Gran Hermano, un programa que lo vigila todo, especialmente las finanzas de todos y cada uno, especialmente las de los más poderosos y millonarios. Pero a la vez es un arma, ¿acaso un arma de espionaje? 100 países disponen de esa poderosa herramienta sobre cuyos secretos aún apenas conocemos datos. Pero se trataría de una herramienta que en los tiempos actuales de guerras secretas entre las diferentes monedas, de especulación y de ataques financieros, podría tener mucha importancia. Esto es... La cara B. Promis salió del armario en el año 2002. En teoría era una de las herramientas que estaba utilizando la CIA para capturar a Bin Laden gracias al control de sus finanzas. Ya saben que por entonces se decía que el terrorista más buscado del mundo era multimillonario y que jugaba con sus dividendos gracias a complejos mecanismos informáticos. La búsqueda fue un fracaso. La explicación que se filtró se basaba en la sospecha de que Bin Laden disponía del programa Promise, que había sido desarrollado en los años 80 del pasado siglo gracias al apoyo financiero de los servicios de inteligencia norteamericanos. Ese programa permitía a sus dueños rastrear todos los movimientos financieros de las grandes fortunas y datos confidenciales de personas muy poderosas. Según aquellos primeros datos, Promise fue adquirido por los rusos gracias a que el programa fue vendido a los servicios secretos de aquel país por un agente de la CIA llamado Robert Hansen. El objetivo inicial era facilitar la lucha internacional contra el crimen organizado, una vez que los rusos ya no eran el enemigo del mundo occidental. Sin embargo, la sospecha de la que se hicieron eco los medios de información fue que antiguos agentes del KGB podrían haber vendido el programa Promise a Bin Laden de forma que, gracias a su uso, esquivaría sus perseguidores. También se dijo que China se había negado a facilitar datos sobre el terrorista, ya que el gobierno de Pekín habría permitido usar a Bin Laden su sistema financiero gracias a Promise, pero tampoco se demostraron nunca estas sospechas. El programa Promise comenzó a desarrollarse en los años 70 del pasado siglo. El responsable de crearlo fue un hombre llamado Bill Hamilton, informático de una pequeña empresa de software llamada Inslaw. En un principio, el objetivo del programa era facilitar el trabajo del Departamento de Justicia, ya que permitía acceder a todos los ficheros legales para no dejar ningún cabo suelto ni información al aire en los casos que estuvieran siendo investigados y juzgados. Además, Promise ya había desarrollado un mecanismo de rastreo de información para poder acceder a datos financieros que permitieran controlar las acciones de los llamados delincuentes de cuello blanco. En un momento determinado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio portazo a Inslaw. La empresa que había creado el programa quedó indefensa, seguramente porque el programa permitía llegar mucho más lejos de lo que sus creadores creían. Servía para investigaciones jurídicas y policiales, pero también para controlar las actividades políticas y sociales de toda aquella persona que se deseara. En definitiva, un gran hermano. Si alguien molestaba, Promise trabajaba de forma eficiente para poner al descubierto la vida de quien incordiaba. This is the end, beautiful friend. This is the end. Los creadores de Promise denunciaron que su idea fue robada y desarrollada posteriormente por la empresa Hadron, que era propiedad de un hombre llamado Earl Byram. Bien relacionado con el gobierno, Byram había tenido un extraño papel en la crisis de los rehenes en 1980. Entonces, habría ayudado a la CIA para que los norteamericanos que estaban secuestrados en la embajada de Estados Unidos en Irán no fueran liberados antes de las elecciones de octubre. Como consecuencia de la prolongación en el tiempo del secuestro, Jimmy Carter perdió las elecciones y venció Ronald Reagan, que se convirtió en presidente. Después de aquello, Bayram habría logrado la licencia de Promis y recibió millones de dólares en venideros contratos a cambio de vender el programa al gobierno. Como se trataba de una herramienta poderosa para luchar contra el crimen internacional, Promis fue vendido a un centenar de países en todo el mundo para facilitar las labores de justicia y policiales de los organismos pertinentes de cada uno de los estados compradores. Pero en mitad de este proceso ocurrió algo. Se supo gracias a un programador informático de la CIA llamado Michael Riconosciuto, que desarrolló una puerta trasera para el programa. Esto quería decir que, sin saberlo, los compradores de Promis podían ser vigilados por los vendedores, gracias a que las claves para acceder al interior del programa estarían en posesión de los agentes de inteligencia de Estados Unidos. De esta forma, cada uno de los compradores estaba realmente abriendo las puertas de todos sus ficheros, estaba cediendo su independencia y libertad. Un periodista norteamericano llamado Daniel Casolaro investigó este entramado tan complejo. Obtuvo informaciones suficientes para demostrar que la CIA había utilizado Promis como un auténtico caballo de Troya en otros países. Informaciones como la citada al comienzo sobre Bin Laden serían solo una cortina de humo. En realidad, Promis servía para que los corderos se convirtieran en leones sin que la opinión pública lo supiera. Pero al descubierto puso la existencia de monstruosas tramas de lavado de dinero. Tramas que enlazaban la hipócrita venta de armas a Irán para facilitar las guerrillas de América del Sur con las operaciones financieras efectuadas a través del Banco de Comercio y Crédito Internacional para incluso blanquear el dinero del tráfico de la droga. El 10 de agosto de 1991, Daniel Casolaro iba a reunirse con un agente de la CIA al que había convencido para que le proporcionara información que le serviría para ampliar el puzzle informativo relativo a Promis. A la mañana siguiente, el periodista apareció muerto en la bañera del hotel en donde se hospedaba, a pocos kilómetros de Washington, en el estado de Virginia. Había sangre por todo el cuarto de baño. Alguien parecía haberse secado la sangre con toallas. Tenía cortes en las manos, Daniel. Oficialmente, el periodista se suicidó. Días antes, había informado a sus familiares de las amenazas que estaba recibiendo. No hubo posibilidad para la autopsia. En un error, o supuesto error, las autoridades del estado de Virginia ordenaron que el cadáver fuera embalsamado. Caso cerrado. La rosa de los vientos en Onda Cero.